FM Cali 98.5 FM. La FM siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. Clásico significa digno de imitación. Es clásico lo que debe tomarse como modelo por ser de calidad superior. La FM 98.5. Clásicos siempre. Hold on, little girl. Show me what he said to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad. When it's through, it's through. Fate would twist of both of you. So come on, baby, come on over. Let me be the one to show you. I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you feel it too. Feel it too. Waited on a line of waited on a line just to be the next. On top for once. Wake up, who cares about little boys that talk too much. I've seen it all go down. The game of love was already down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold. Together, baby, you can make my life worthwhile. I can make you start to smile. Mr. Big Hit, to be with you. Feliz almuerzo para todos, felices verduras, feliz ejercicio físico, feliz sol para todos. Hoy no tendremos duelo, los lunes festivo no tendremos duelo porque a Andrés Felipe le ha hecho chi. ¿Qué será? ¿El dolor de cabeza? No, nada, nada. No, mentiras. ¿Quién no dijo miedo? Ni porque seamos tricampeones ni nada, eso no hay miedo. ¿Cómo miedo? Se saluda a un tricampeón, amigo Andrés Felipe. Hola, Tuto. Eso, casi con negrilla, amigo, casi con negrilla, te costó poco. Pero bueno, en fin, continuamos con nuestro tema del día. ¿Cuál fue la primera película que te viste ennoviado? Hola, buenos días, clase adictos. Mi primera película ennoviada fue Flores en el Ático, con el amor de mi vida, hace cerca de 29 años. Ya no estoy con él, pero una película muy bonita que me hizo llorar mucho. Y bueno, esos son los lindos recuerdos que quedan. Feliz día, feliz inicio de semana. Ok, gracias a nuestra clase adicta por compartir su historia. Allí, ¿cuál fue la primera película que te viste en noviado o en noviada? En el 314-504-9106. ¿Hay más opiniones de clase adictas y clase adictos? Sigo pensando, 124 minutos y todavía no puedo decidir, no puedo. Ya. Suéltalo, voy a pequeño seguir, saltamontes. Voy a seguir, siento. Suéltalo. Es como las llaves, esto es como las llaves, ¿cierto? Ajá. Empiezas a pensar en dónde están las llaves, no la encuentras. Cuando sueltas ese pensamiento, ahí aparecen las llaves. Ah, bueno. ¿Ves? Sí, suéltalo. Sí. ¿Ok? Bien. Bueno, está bien. Seguiré tus consejos, sensei, por eso es que eres tan sabio. Gracias, pequeño saltamontes. ¿Me permites un paréntesis, por favor, sensei? Claro, hagamos un paréntesis a esta hora del mediodía, deseándole feliz almuerzo para todos los clasiadictos. El paréntesis de este momento es para saludar a Carito y a María José, que están escuchando la FM. Ya no es media mañana, ya es mediodía retro, y están ahí también escuchando los clásicos de siempre con la FM. Perfecto, Carito y María José, alias La Chiqui. Muy bien, bienvenidas ellas a la FM 98.5. En instantes vamos a traer el top 2 y el top número 1 de canciones infaltables de Men at Work, hoy en el cumpleaños de Colin James. Hey, ¿hay más opiniones, Pipe, o seguimos? Más adelante vienen más opiniones de nuestros clasiadictos. Envíen su audio, su nota de voz al 314-504-9106. Perfecto, y seguimos con la música. Let me love and steal. I have danced inside your eyes. How can I do you really want to hurt me? Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM Clásicos siempre. Baby Madison Avenue en la FM 98.5. Pasión por los clásicos. 314-504-9106. Estamos preguntando hoy a André Felipe. Hoy preguntamos a nuestros clasiadictos, los estamos invitando a hacer memoria. ¿Cuál fue la primera película que te viste ennoviado? Tal cual, ese es nuestro tema del día de hoy en el 314-504-9106. ¿Hay más clasiadictos y adictos que y adictas que opinan? Hola, señores de la FM. De las películas que recuerdo fue E.T. y me la vi en el Teatro San Fernando de Cali. Cuando uno estaba viendo la película, pasaban los murciélagos saludándolos a nosotros dentro del cine mismo. imagínense. Que sí. O sea, aparte de uno de eso, ir en noviado y que los murciélagos estén ahí acompañando. No, claro, por favor. Claro que sí. Qué historias, amigo, qué historias. Más opiniones. Ya van llegando poco a poco las opiniones de nuestros clasiadictos. Perfecto, vamos con el top número 2. Canciones infaltables de Men at Work, top 5. Vamos ahora con el top número 2. Viajemos en el tiempo exactamente a 1979, donde el cumpleañero de hoy, el señor Colin Hay, escribió la música para esta canción en una casa de árbol. Y esto lo hizo, bueno, para hacer algo de alusión a nuestro tema de hoy, lo hizo en compañía de su novia. Ah, ya. Ella, o bueno, llegaron ahí, comenzaron como a que la música les fluyera y les llegara, y la letra poco a poco fue llegando a través de los años hasta 1981, cuando él vivía en Victoria, San Kilda, al lado de unos traficantes de drogas, y la gente a menudo confundía el departamento de él con el de los traficantes, imagínense. Cosas que pasan. ¿Qué tal la historia? Le tocaban a la puerta buscándolo para otras cosas que no eran las que él hacía. Correcto. Entonces, toda esta sumatoria de cosas, desde que comenzó a crear la música en la casa de árbol con su novia, la experiencia viviendo al lado de un negocio que no era lícito, y demás, fue lo que dio pie para que esta canción se creara, Who Can It Be Now, de Men at Work. Why do they follow me? La FM. It's not the future that I can see. It's just my fantasy. Con esta canción. Es que me quedé oyendo el amigo. No te di instrucciones. ¿Cuál será el top número uno? Ese será el top número dos. ¿Cuál será el top número uno? Lo conoceremos más adelante, porque ahora viene la presentación de una canción de Bret Hart, ¿cierto, Pipe? Sí, una solicitud que nos hicieron a través del 314-504-9106, y es esta canción de los Red Hot Chili Peppers. Se llama By the Way, Tuto. ¡Qué rol, amigos! Standing in line to see the show tonight, and there's a light on, heavy glow. By the way, I tried to say I'd be there, waiting for. Standing a girl is singing songs to me beneath the marquee. Avenillas, queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Avenillas presenta. Love.

Sí, y además la pregunta, hay que resaltar que la pregunta es, alguien por ahí me dio una opinión que no era, porque es la primera película que te viste en noviado, no claro. La que te viste con, la última película que te viste con tu actual novia, tu actual esposa, no. No. Mejor dicho, cuando uno se ennovió, ¿cuándo fue la primera vez que la llevó a cine y para dónde? ¿Con qué? ¿Cuál fue la película? Exactamente. ¿Cuál fue esa película que te viste así? Y bueno, por hacerle una atención a la dama y todo ese cuento. Claro. Cine, todo ese cuento, Y eso. Sí, ¿cierto? Porque es el plan como más común, digamos nosotros. Era un plan común, no sé ahora cómo sea. Pero ¿ya te acordaste vos cuál fue la primera película a la cual fuiste novia? Yo no me acuerdo, amigo. No me acuerdo. La verdad, entonces, eso quiere decir que no me fue bien. De acuerdo a mis expectativas, ¿no? Puede ser, puede ser. Puede ser que para las expectativas de ella estuvo bien, pero para mí no fue lo suficiente, ¿cierto? Señoras y señores, aquí vamos con el top número uno. Antes, un conteo. Canciones infaltables de Men at Work. Hoy en el cumpleaños de Colin James Hay, su vocalista. En el top número cinco aparece la canción Be Good Johnny. Correcto, en el top número 4. Overkill. En el top número 3. It's a Mistake. En el top número 2. Who Can It Be Now. Y en el top número 1. Suena completica, así que argumenta Pipe y la dejamos oír completica, ¿listo? Bueno, perfecto. Esta canción de la agrupación australiana Men at War salió exactamente en 1980. Se llama Down Under y es la número uno, la que entonces nosotros colocamos para dar y homenajear a su vocalista en su cumpleaños. Hoy, Men at War en la FM 98.5. On a heavy trailhead full of zombies, I met a strange lady. She made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Women go and men thunder. Can't you hear the thunder? You gotta run, you gotta take cover. Buying bread from a man in Brussels. He was 6'4" and full of muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. From Peter's Blow and mentioned her. La FM 98.5. Much to say.

no sé, le faltaron las risas. Augusto, buenas tardes, amigos. Cuando pude conseguir dinero, invité a la novia aquel entonces a ver Belleza Americana. Okay. Muy buena, claro que mejor estaba mi novia. Okay, muy bien, excelente. Y Néstor Sinisterra nos dice, Piratas del Caribe, El Cofre de la Muerte, con Zahira, la mamá de Nahuel. Okay. Okay. Zahira, la mamá de Nahuel. Perfecto, muy bien. Gracias, tres amigos. En instantes viene Andrés Felipe González con su de música ligera. 50 minutos de rock en español aquí en la FM 98.5. A las 2 de la tarde viene Alexa con La Rocola en la FM. El poder de los clásicos. ¿Algo más, amigo? No, ya queda listo. Ya mañana entonces estaremos retornando con el duelo hasta ahora. Correcto. Y ya esperar y seguir disfrutando porque ya festivo, ya si no hasta el 20 de julio. Así que para que no queden amañados. Perfecto. No. No, pues más de uno dirá, no, ¿y por qué no es festivo? No, ya tres seguidos, por favor, ya. Bueno, estamos como muy cansados de festivos, ¿o no, amigo? Pregunto yo. Yo no. Pues, ¿tú no? Pues a mí, okay. Igual venimos a trabajar igual. ¿Por eso? Yo no. Ok, perfecto. Gracias a todos. ¿Me dirás con qué nos despedimos entonces? No sé si alcanza para Knocking. Si alcanza para Knocking, claro, puede ser. Entonces con Knocking, sí. Vamos con Knocking. Señoras y señores, clase adictos, recuerden cuidarse mucho y recuerden que el tapabocas. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby, con la FM clásico. Siempre aquí están los Guns N' Roses con Knocking on Heaven's Door. Mama, take this bath for me. I can't use it anymore.